Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Desconexión. En este caso nos vamos a focalizar en el Download Madrid 2019. Y bueno, como creo que yo este año no voy a poder acudir como hice el año pasado ahí in extremis un día, en plan autobús loco desde Pamplona, ida y vuelta, le dejo el marrón o el gusto a Aritza para que nos muestre pues una selección de bandas que suponemos que va a querer ver, porque ya sabéis, las bandas grandes pues son las típicas, las que queremos y vamos a ver todos, pero lo que nos interesa es rascar un poquito más en ese cartel. Bueno, lo primero, educación, que es que parece que no puede ser. Muy buenas, Aritza. Muy buenas, otro día más. Como siempre, un gustazo estar aquí con todos y todas vosotras. Y un poco lo que ha dicho Sonia, hoy tenemos un especial sobre el Download Madrid, al que yo asistiré por tercer año consecutivo. Y he querido preparar un programa un poco ensalada, mix. Evidentemente es imposible hablar de todos los grupos del cartel. Primero, porque estaríamos 5 horas aquí de programa. Segundo, porque evidentemente no los controlo a todos, ni tengo tiempo material para poder escuchar con justicia a todos y poder traeros sus temas y valorarlos. Entonces he cogido un poco lo que yo tengo más ganas de ver, grupos que creo que van a ser importantes dentro del cartel, que van a dar la sorpresa a algunos. También bandas nacionales, que algo que hay que decir del Download Madrid, se dice siempre lo malo, ¿no? Desde estos últimos años, que huele un poco a pedete y demás, que es totalmente cierto y lo hemos tenido que sufrir, que la organización deja bastante que desear y así ha sido hasta ahora. Esperemos que este año cambie. Entendemos que un festival de esta envergadura no es nada fácil de llevar. Pero algo que no se le puede reprochar, por lo menos bajo mi punto de vista, es la selección de bandas nacionales que hacen, que siempre intentan dar cabida a bandas no tan típicas, no tan masivas y de estilos bastante diversos, y de eso en este programa tendremos unas cuantas. Sin más dilación, vamos a entrar con un grupo que a mí personalmente es de lo que más espero del Festi, que son Turnstile, que es la nueva esperanza del hardcore. Vienen desde Baltimore, Maryland, y yo he elegido un tema de su primer disco, Gravity, porque suele ser fijo en los conciertos y porque me parece un subidón de flipar, así que ahí os va. We'll be right back. Bueno, unos buenos Turnstile no podían faltar aquí. Qué ganas, madre mía, ya me gustaría a mí, ¿eh? No diré que no, porque no se sabe nunca si... ¿Quién sabe? Pero bueno, lo tengo bastante complicado. Temaco, has elegido un temaco. Bueno, es que yo creo que da igual cuál elijas de esta banda. Y yo creo que... Me gustaría comentar que yo creo que es... Que están pegando el pelotazo y son especiales porque sí, es hardcore, pero luego hacen de lo que les da la gana. O sea, no se ciñen a un tutupá, ¿no? Que está muy bien, pero lo que les hace diferentes es eso, es decir, nos gusta el hardcore, sí, pero luego te metemos esto por aquí, esto por allá, y a mí me parece sensacional la mezcla, muy natural y muy bien conseguida. Y además es que son súper jóvenes, es que esto va para largo. Bueno, pues después de comenzar a tope, vamos a ver qué nos ofrece el siguiente tema. ¿Qué nos cuentas? Pues el siguiente tema, vamos a seguir con Enter Sicari, otros que tengo unas ganazas de verles, aunque ya casi se puede decir que es otra banda prácticamente por el giro tan acusado que han dado en su último disco, que yo me lo tomé bastante mal al principio, pero después de darle bastante cera es un disco que me ha acabado gustando mucho. No lo pongo a la altura del anterior porque me parece incomparable, pero he llegado a disfrutar muchos de los temas del disco. Y tengo ganas de ver cómo suenan algunos de ellos, tal como este The Sights que vamos a poner ahora en directo. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight, the sights tonight, the sights. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight. Mr. Magpie, you got distracted by the gleam of the diamonds as you flew by. But their gold glint does not impress when there's a billion stars in the sky. I sit gripping my pen like a bread knife as I write. I'm leaving this earth for the stars tonight. Now I'm running to board the flight. Now I'm boldly go. A little bit petrified of what's to come. Yeah, my head's a bit stir-fried. It's over now, and I'm a little unqualified. But fire up the rockets. Obsession! Far and wide, we find the planets we want. Far and wide, I want this planet exploding. Far and wide, your mind you plan it to orbit. So fire up the rockets. Esos buenos Enter Sicaria ahí que no falten, aunque bastante controvertidos con este último disco. Comentábamos por aquí, bandas totalmente, o sea, diferentes obviamente, desde el principio, lo que hacían a lo que hacen ahora. Pero bueno, es otro ejemplo como Tron Steel, que hacen lo que les sale de donde queráis. Porque, bueno, quiero decir, al final eso es lo que les hace especiales. Puede gustar más o menos, por ejemplo, pues este disco es... no sé. Pero luego te pones a escuchar este tema y aquí estamos ahí haciendo los coritos y todo. Es que es como se pega, ¿no? Obviamente yo, a mí personalmente me gusta más, pues eso, temacos como lo hemos dicho, el Meltdown, etcétera. Ese rollo que lo hacían tan guay. Pero bueno, es normal que no quieran repetirse y que quieran seguir experimentando, porque al final la música es un experimento, ¿no? Entonces, pues... ahí queda. Vale, ¿con qué continuamos? Pues vamos a pasarnos por un momento al apartado nacional, con una banda que se despide. No voy a decir quién es, pero me imagino que todos la reconoceréis al primer segundo. Es una banda que yo llevo en el corazón y vamos, me apena muchísimo su despedida, sea temporal o lo que sea. Así que intentaremos estar ahí delante del todo, dándolo todo. Este tema se llama Suri. Baitu medioetan, la vida biltzen nahi behar. pues esto ha sido Berry Charrak y Suri, de su último disco. Una pena, cierto es que lo vayan a dejar, pero yo creo que lo van a dejar muy alto por toda la trayectoria que se han labrado, como comentamos, haciendo lo que les ha dado la gana, siendo súper internacionales, cantando en euskera. De aquí es que una pasada. Y nada, bueno, van a tocar en el Daulat, pues yo tendré la suerte también de poder verlos en tierras gallegas. Y bueno, pues no sabemos si va a ser un hasta siempre, un hasta pronto, nunca se sabe. Pero lo que sí sabemos es que sus discos ahí van a quedar. Bueno, pues vamos a continuar. Pues después de esta canción tan melódica, tan fresquita, vamos con algo un poquito más denso. Desde Estados Unidos, sorpresivamente, nos va a visitar un grupo muy mítico de los 90, muy de culto, casi diría yo, la verdad, que nunca pensé ver por estas tierras. Ellos son Will Haven y vamos a poner su tema I've Seen My Fate. Bueno, pues esto ha sido Will Haven y I've Seen My Fate. Densos, sí, pero bien, bien ricos. Del 97 el disco, sonando como si fuera de ahora, ¿no? Esa producción sí que igual no estaba tan sobreproducido, ¿no? Como contamos, pero efectivo, que al final es a lo que queremos llegar. Y sobre todo que, a ver, pues ahora no voy a calcular los años porque no me apetece, pero que se mantiene muy dignamente, ¿no? Lo escuchas y no es ese contraste, dices, uff, es interesante también eso, el download, como de repente te mete bandas que dices, esto cómo han acabado aquí, si lo que decías, si nunca salen de su tierra, ¿no? Pues eso también es un puntazo del festival, que tiene sus puntos negros, pero también tiene sus ventajas. Continuamos con... Pues continuamos con Chevelle, o sea, enlazando con lo anterior, otra de estas bandas que yo jamás pensé que vería en España, la verdad. Chevelle, bueno, en su momento fueron como muy imitadores de Tool, luego ya se forjaron un poco su propio camino. Yo debo decir que solamente soy conocedor de sus inicios, por eso el tema que vamos a poner pertenece a su primer disco, pero es un poco lo que estábamos hablando, o sea, es una banda americana que no ha salido de allá, vamos, que no sale nunca, y de repente te la planta el Download en Madrid, ¿no? Es un poco esa peculiaridad que tiene este festival para hacer estas cosas, ¿no? Traerte bandas como de culto o incluso ya un poco olvidadas en el túnel del tiempo y recuperarlas y traerlas y decir, joder, pues seguramente Chevelle no tendré oportunidad de verlos jamás en la vida, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad. Así que os dejo con Point Number One de su primer disco homónimo y a ver qué os parece. To magnify fame is point number one. Bueno, pues ahí han marchado unos Chevel. No sé si lo pronunciamos bien, unas, a ver, ya sabes, aquí, pues, lo que hay. Que comentábamos eso, que la producción, ¿no? Cómo se nota en este caso, sí, de los años, ¿no? A diferencia quizás de con quienes se les compara con Tool, que tú coges un disco de esa época y suena espectacular, ¿no? No se nota tanto aquí, pues, como comentaba Richa, pues ese sonido más garajero, más sucio, ¿no? Bueno, interesante. Continuemos, a ver, ¿de para dónde vamos? ¿Seguimos en América o qué? No, nos vamos para el norte y con una banda que, al contrario que las dos anteriores, es muy asidua a nuestros escenarios. Ellos son Amon Amarth, van a venir presentando un nuevo disco, Berserker, que le he dado unas cuantas vueltas, pero todavía no me siento un poco con autoridad para poner temas suyos. Sí que es verdad que me ha parecido bastante bajón tanto este Berserker como el anterior, respecto a lo que venían haciendo antes, ¿no? Ya me han parecido, son buenos, tienen buenos temas, pero les falta su épica, su velocidad, eso que tenían antes que les hacía especiales. Esto, por supuesto, es una opinión personal, no es. Entonces he decidido coger un tema de su disco The Saber of the Gods, que a mí me parece su último gran disco, y un temazo que nunca suele faltar en sus directos, como es este As Loki Falls. lo que Amon Amarth se llevó, diremos, porque a mí personalmente hace tiempo que los tengo bastante perdidos. Este nuevo disco no lo escucho entero, he oído solo singles y no me han entrado ganas de escucharlo, no sé, aún no estoy en ese mood. Así que bueno, pero que dan directazo, eso está seguro. O sea, que la van a petar en el download, no lo dudamos ninguno. Pero te sacan cuatro temacos de los clásicos, te lo mezclan con los nuevos, así que no te enteras. Y bueno, pues nada. ¿De dónde nos vamos ahora? Porque después de la... Bueno, vikingada, se les dice vikingos, pero eso está muy mal, ¿eh? O sea, de todo, luego decimos, es que no es así, ¿por qué no sacar? En fin, bueno, sigamos. Pues seguimos en Suecia. Bueno, son suecos, ¿no? Amon Amarth. Pues creo que en los siguientes también. Y otros cada vez. Bueno, ya no iba a decir asiduos a nuestros escenarios, pero ya para mí se están pasando un poco ya. The Baboon Show, que yo los he podido ver en directo. Tiene un directo genial, súper enérgico. Vamos, puro rock and roll. Y su último disco, Radio Rebelde, me parece sobresaliente, pero ya me parece un poco excesivo. O sea, están en todos los festivales, hacen giras, no sé, 20 veces al año por España, tocan ya hasta en fiestas patronales, de verdad, tocan hasta en fiestas patronales, en festivales que nunca han llevado grupos internacionales, no sé. Me parece que esto puede jugar en su contra bastante, porque van a acabar quemando a la gente y devaluándose un poco como grupo, yo creo, ¿no? Aunque entiendo que tengan que aprovechar el tirón y demás. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a poner Holiday de su disco Radio Rebelde. Y seguramente que aunque les tengamos muy vistos, les volveremos a disfrutar. Bye. de Baboon Show, bien ricos. Yo pude conocerles en el Gasteiz Colin y la verdad es que me gustaron mucho, pero estoy de acuerdo contigo en que si siguen a este ritmo vamos a acabar un poco hasta ahí y ellos hasta allá, porque no sé, sobreexponerse tanto, o sea, está muy bien porque la gente te conoce, pero en su justa medida, ¿no? Porque el efecto contrario es que te acaben cogiendo paquete, que es lo peor que se le puede conseguir una banda, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, es que igual están viviendo de ello y, ¿sabes? Es complicado. Pero en fin, esperemos que no acaben como tantas otras bandas que hemos comentado, que pues están en todos lados y ya es como si te ponen un panfleto y dices, muy bien, pero siguiente, ¿no? En fin, continuemos. Vamos a ver, creo que viene un tema RAL. Pues sí, ahora vamos con uno de los grupos que personalmente más ganas tengo de ver, que me da que van a un bombazo. Son Fever 333, que acaban de sacar su primer álbum. Ya tenían un EP anterior, Made in America, que estaba todo lleno de temazos, y ahora se han decantado pues por un álbum largo, por fin, ¿no? En directo, vamos, por los vídeos que se han podido ver, tienen pinta de ser unos auténticos animales, como Animal es la canción que vamos a poner de ellos y que a buen seguro vamos a disfrutar en el festival. Take this from me. Never gonna break. Never gonna break. Never gonna break. In the end, Ay, ay, ay, cómo me gustan estos Fever 3-3-3. Espectacular tema. Como era previsible. Como comentábamos, un mix de banda. Es como muchas cosas juntas. Pero no sé. Creo que pueden ser importantes en el futuro, ¿no? Y nada, poco más que añadir, que le deis una escucha porque merece mucho la pena. Eso sí, tenéis que ser muy abiertos también, porque tienen un lado muy agresivo, pero luego te meten un poco de melosura, de melodiqueo, como queráis, y mola. En fin. Bueno, creo que estoy visualizando el siguiente tema y me estoy emocionando. Sí, pues volvemos al panorama nacional otra vez. Con las gallegas Bala, que va a ser su único concierto en 2019. Algo curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que es una banda muy pequeña. Muy pequeña, que ya, vamos, ha tocado en festivales en Estados Unidos y que ya tiene una proyección internacional que flipas, pero es curioso que firmen una exclusividad, ¿no?, en un festival como el Download. En fin, esta pareja de chicas, vamos, meten una ruidera como solamente ellas saben. Siendo dos, parecen un ejército. Y aquí os dejamos con Vitamina. Bueno, espectacular, como no podría ser de otra manera, estas balas, estas chicas que lo petan, que pude ver en directo en el Resu, que lo flipas, es lo que dices, son dos y eso parece una metralleta de... Buah, es que, de verdad, no sé cómo se han sacado semejante pepino de disco. Bueno, sí, pues, que son buenas y punto, ¿no? Que al respecto quería decir... que una anécdota, y es que en uno de estos conciertos que voy así underground, como queréis verlo, underground, una persona de una de esas bandas que tocaba, que no tiene nada que ver con ellas, pero salió el tema de las Bala, pues que cómo tocaban en no sé cuántos sitios, ¿no? Y el chico en cuestión cuestionaba el valor de estas chicas diciendo, ¿qué han hecho para acabar tocando en todos esos sitios? Como cuestionando que ellas han llegado ahí por lo que hacen, como dejando caer que han hecho favores, que ya me entendéis, ¿no? Y a mí eso me enerva, porque es como, ¿qué pasa? Que son dos chicas, se han sacado semejante pepino de disco que, vale, tendrá la producción que tenga, pues porque la han sacado así, como la sacan las bandas, cualquiera, ¿no? Como la puede sacar tu grupo. Entonces, a mí eso me olió bastante a envidia y yo qué sé, no sé. Sin más, quería comentarlo porque ya puse a Bala en el especial que hice de Guerreras Sonoras y creo que no lo comenté, y es un romper una lanza en su favor, porque es, oye, se lo han currado, y si se han ganado la fama que tienen es porque lo hacen bien, porque siempre hay que buscar el doble sentido, ¿no? Y si hubieran sido como, creo, Mantar también son dos, ahí no se cuestiona, ¿no? Pues a mí esas cosas, pues mejor. Y bueno, después de esta reivindicación, pasamos al siguiente, o bueno, si quieres añadir algo. Sí, bueno, que muchas veces se nos olvida, ¿no?, que estamos dentro de la escena rockera, metalera, alternativa, llámala como quieras, ¿no? Y como es nuestra, parece que es perfecta, y no, está llena de gilipollas también. Está llena de gilipollas, de imbéciles, de machistas y de babosos, como en cualquier otra escena, ¿no? Y es pues eso, absolutamente lamentable lo que comentas, que yo la verdad es que no sabía, no desconocía la anécdota y tal, ¿no? Pero bueno, que yo creo que casi todos hemos oído cosas, si no similares, parecidas, en cualquier concierto de... Ahora mismo me estoy acordando... O sea, esto ya es mucho más burro, pero ahora mismo me estoy acordando viendo a CDC en el Calderón hace ya 10 años. Los primeros teloneros eran Lilith. No sé si os acordáis, una banda catalana, creo, que cantaba una chica. Creo que ahora es la cantante de Miss Octubre, del grupo que hace con el guitarra de Barricada. Bueno, en fin. Me acuerdo perfectamente de correr para estar en primera fila para ver a CDC y así, ¿no? Pues con 19 años y demás, y coger la primera fila y salir a tocar esta banda, Lilith, y... Lilith, sí, Lilith, que igual al pronunciarlo rápido. Y al segundo tema o así, ya unos cuantos chavales a nuestro lado gritando, enséñanos las tetas, bueno, en fin, ¿no? Y aun y todo ella tomándoselo con humor, dentro de que les podría haber mandado a la mierda o bajar y darles una patada en la cara, dentro de eso tomándoselo con un humor y con una calma que seguramente que no sentiría, ¿no?, estando frente a un estadio y escuchando mierdas de ese calibre, ¿no? Pero bueno, sí, desgraciadamente eso, lo que decía, en esta escena sí, hay desechos sociales como en cualquier otra, infraseres, y también depende de nosotros, ¿no?, y de nosotras el no tolerar eso, no tolerar un poco esas actitudes y demás. Bueno, y después de toda esta diatriba, que se nos va a hacer tarde y tenemos grupos que repasar, seguimos en la escena nacional con uno de mis grupos favoritos del momento, que son The Wizards, que parece que todo lo que tocan lo convierten en oro. Y vamos a poner este pedazo de single con reminiscencias incluso a Or, que es Age of Men. I also have a power for fraud. Euskal Herria representada con los Wizards, con muy mucha elegancia, con estos de eso, del nuevo disco, muy rico, y creo que van a hacer las delicias de la gente del Download, tanto de la gente que le guste solo ese estilo como la gente que tenga la mente abierta. Y nada, pues poco más que añadir de esta banda, que lo mismo es repetirme, pero pues, se han hecho un hueco donde están porque ellos se lo han currado, ¿no? Pues al final un distintivo, un algo especial, tienes que tener un algo especial para marcar la diferencia, y ellos pues lo han hecho. Que obviamente ahora saldrán millones de clones, como estamos viendo, pero ahí queda su... que ellos fueron los primeros, por así decirlo, aunque no han inventado nada nuevo. En fin, que me lío. Continuemos, please. Bueno, pues nos volvemos a ir al norte, vamos a Noruega, y con un clasicazo de una de mis bandas más queridas de siempre, de Turbo Negro, con un pepinazo y un misil de menos de 2 minutos directo a la sien, que es este Rendezvous with Einos, como no puede ser menos sino Turbo Negro, su temática turbia y sexual. Y nada, os dejamos con ellos para que los disfrutéis. Misilazo, como os había prometido, de su, para mí, mejor disco, yo creo que para mí, para casi todo el mundo, que es el Apocalypse Dudes, aunque vaya, luego han seguido una carrera, incluso con el cambio de cantante, de Hank Bomb Velvete al nuevo, ¿no? Que me parece que han acertado, que le costó igual integrarse y tal, pero que han acertado y han sacado un pedazo de disco el año pasado, ¿no? Pues de aquí nos vamos... Seguimos en el norte, pero nos vamos a un tema larguísimo, que reconozco que lo he hecho un poco por joder. Sí, reconozco que lo he hecho un poco por joder. No. Toca Watain este año, es la única representación del black metal, más o menos, que tenemos. No es un grupo muy de mi preferencia, Watain, la verdad, hombre, creo que hacen las cosas muy bien, pero no es un grupo que me flipe. Sin embargo, su anterior disco, The Wild Hunt, pues revolucionó el panorama del black metal, ¿no? O sea, puso a la gente de uñas, por todo, porque se saltó todos los cánones del black, que es un estilo en el que normalmente no te los puedes saltar sin consecuencias, y hizo un poco lo que le dio la gana, o sea, lo que le dio la gana. Y prueba de esto es que tenemos esta Day Road On, que es una balada de 8 minutos, una balada de black metal, que a mí me parece un temazo, ¿eh? De verdad, o sea... Es un álbum tan poco ortodoxo que me parece que que es muy valiente y que precisamente ahí está su encanto, pese a ser yo, pues eso, como digo, no ser un gran seguidor, ¿no? Entonces, pues antes que poner Tupa Tupa y Blast Beats a muerte, he preferido poner seguramente el tema más odiado y más curioso de su discografía. Thank you. Bueno, creo que nos han tirado a la puerta. ¿Hay alguien ahí? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! Que solo era una balada, tampoco os pongáis así. Bueno, a mí me parece muy bien que te arriesgas y traigas estos temas para incendiar un poco todo. Pero chico, lo que mola es la variedad. A ver si lo aceptáis. ¿Eh? Bueno, no te lo digo a ti, ¿eh? Que te he mirado a ti. Bueno, me parece sensacional que elijas una balada de una banda de black. Joder, que también tiene sentimientos. O sea, yo qué sé. Y no sé, yo lo único que sé de esta banda, bueno, primero, creo que la vi en el resu, pero ya no me acuerdo mucho. Creo que suena un poco a bolo, todo de Ruider. Y lo segundo es que creo que está bastante, no sé si denostada entre la gente así muy black, muy pura, ¿no? Entonces, bueno, a mí como me da bastante igual, porque yo pues del black pues no tengo ni idea. Pues oye, pues lo que sé es que mola que se arriesguen, porque al final es lo que decíamos, hay que arriesgar. En fin, pues nada, después de arriesgarnos, creo que nos vamos con algo seguro dentro de lo que cabe. Pues sí, todavía seguimos por el norte, pero esta vez nos pasamos a Finlandia. Children of Bodom acaban de sacar nuevo disco. Exed se llama. Yo la verdad es que les he perdido la pista, han sido uno de mis grupos de cabecera, ¿eh? Yo los primeros discos de Children of Bodom, hasta el Hate Crew Death Roll incluido, los tengo en un altar. O sea, los tengo en un altar y me parece la mezcla perfecta de death melódico con power, con lo que sea, y con virtuosismo y con temazos por todas partes, ¿no? Luego me parece que se han ido repitiendo demasiado, han hecho algunos discos con una influencia un poco más thrash, algunos con una influencia un pelín más moderna, siempre sin abandonar su estilo, que es lo que han hecho. Pero este último Excel, por lo que he podido escuchar, no está mal, no está mal. Parece que vuelven un poco a la senda que me gusta a mí de ellos. Y hemos elegido el tema homónimo, Excel, el que titula el trabajo. We'll be right back. Bueno, Children of Bodom no podían faltar. Es curioso porque en el programa número 8, que estaba sola, no estaba con usted, que hice una ronda de novedades y tal, los incluí porque los singles me encantaron, no sé, tenía esa cosa de antaño, y luego el disco me ha gustado bastante. Sí que creo que les ha quedado un poco largo, pero tienen temas que me han gustado muchísimo, o sea, de no aburrirme. Es que yo me iba a dormir con Children, o sea, pero diciéndolo así a mal, ¿no? Entonces, fue como un reencuentro súper agradable, ¿no? Es como te encuentras con un amigo, una amiga que hace un montón que no ves y te pones a hablar y es como si no hubiera pasado el tiempo. Pues es lo mismo, pero con disco. Y bueno, temazo, un single directo, poco más. Sigamos. Bueno, pues ahora nos vamos al mar y cruzamos hasta Inglaterra con una banda que sé que las dos personas que estamos aquí en esta mesa compartimos pasión. Architects, me parece, yo digo segura, me llamarán exagerado, lo que sea, pero no creo que haya otra banda de metalcore ahora mismo en el mundo tan personal como ellos y tan en forma, o sea, de verdad, con todo lo que hacen. Yo personalmente tengo unas ganazas de volver a verlos. El último disco me ha parecido una barbaridad. Quizá no llega a ser mi favorito, pero vaya, por poco. Y sin embargo, he querido rescatar un tema que es Gravity, que es de un disco que me parece que se ha quedado un poco como infravalorado. El All Our Gods Have Abandoned Us, que es el anterior. Bueno, es que telita, Es el anterior y claro, es un disco muy oscuro. Es un disco muy oscuro por las circunstancias que rodeaban al grupo, todos lo sabemos. Entonces es un disco muy oscuro que les quedó muy monolítico, que a veces los temas parecía que se hacía como un poco repetitivo porque podían llegar a intercambiarse, ¿no? Pero es un disco que tiene una rabia y una ferocidad que a mí me flipa, ¿no? Entonces he querido también, a la vez que presentarlos, de que los vamos a tener en el Download presentando su nuevo disco Holy Hell, hacer un poco reivindicación del disco anterior que parece que se ha quedado ahí un poco oculto y que me parece que tiene temazos como este. Yeah. Ay, ay, ay, madre mía, mis architects. Qué buena lección, bueno, ¿qué voy a decir? Que es un. Este es otro discazo. No tenía constancia de que fuera quizás tan poco valorado por la gente, ¿no? Pero pues es que de aquí tienen un montón de singles y no sé, a mí es que Architects me encantan. La espinita clavada que tengo con ellos es que en directo, pues el sonido, la única vez que los vi fue muy malo y me quedé a medias, pero me siguen encantando. El último disco maravillas. De hecho, tiene una canción que no dura, no sé, no dura ni 2 minutos, que es súper trayera. O sea, es que las bandas estas, pues como son de metalcore, ya se queda ahí en metalcore. Pues no, Architects han tenido la magia de crear su seña de identidad, ya sea por Sam Carter, que es un cantante de la hostia, de cambiar el registro, que lo flipas, que es lo que contamos, que qué miedo nos da cómo pueda terminar. Y luego la base instrumental, los arreglos orquestales, las guitarras, es que lo de las guitarras, se sabe que son ellos, no sé, es como, sí, bueno, tiene su lado bueno, que es ese, y su lado malo, decir, suena todo igual, ¿no? Bueno, hay que profundizar, ¿verdad? Me alegro mucho que los vayas a ver, yo tengo mucha envidia, de verdad, porque sé que va a ser un pepino. A ver cómo está Sam, porque no paran de girar y pues igual tiene una noche, bueno, una tarde noche, lo que sea mala, pero no va a ser el caso, va a ser espectacular. Y nada, pues después de esto, a ver, continuamos. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y también queremos representar la parte más alternativa del festino. El año pasado tuvimos a Carpenter Brut, de los que hemos hablado en este programa, para cerrar una noche a ritmo de synthwave, de electrónica. Y este año vamos a tener a otro francés que, curiosamente, es otra punta de lanza del movimiento, que es Perturbator. Este hombre no tiene banda, o sea, que yo sepa, el show es 100% electrónico, él con sus cacharros. Pero acaba de sacar un discazo, bueno, pues ya tiene un año y medio así, que es New Model, del cual vamos a poner Tainted Empire. Y vamos, a mí el disco entero me parece una maravilla y me alegra que sigan utilizando estas propuestas para cerrar, porque me parece que son ideales a estas horas de la noche, en vez de utilizar como utilizan en otros sitios grupos tributo y demás, ¿no? O DJs que pongan temas de toda la vida o lo que sea. Yo ojalá que sigan trayendo artistas underground y tan interesantes de estilos como este. Vaya temarral, oye. Pues esto para terminar la noche, no sé si se va a terminar o se va a hacer más larga, ¿eh? O sea, quiero decir de que te quede, que luego digas, hostia, quiero más fiesta. Porque esto te pone las pilas, incluso estando muerto después de todo el día, que al final son jornadas maratonianas, ¿no? Para nosotros que elegimos todo, intentar verlo todo, y acabamos pues como deshechos. Entonces, muy, muy rico el tema este, el Tainted Empire. Me ha gustado bastante. O sea, si lo comentabas, el synthwave, bueno, yo qué sé, la electrónica, dejémonos de etiquetas, ¿no? Porque, en fin, me ha gustado mucho. Bueno, ya estamos llegando a la recta final. Vamos a ver cómo finalizamos este trayecto. Pues fastidiando un poco otra vez, del synthwave vamos a pasar un poquillo al trap, que siempre viene bien un poquillo de trap rap, con Nothing Nowhere, que ya os lo mostré el otro día, pero esta vez voy a poner un temita corto que no tiene absolutamente nada de rock, rap blandito, emo rap, como le quieran llamar, con sus buenas dosis de trap, que ya sé que os mola casi todo el público objetivo del Download, como yo, por ejemplo, y que me imagino que habrá como 10-15 mil personas mínimo viéndole. Así que nada, que disfrutéis de este tema que se llama Scali. Waking up at the crack of noon, reminiscing of the times of waking up with you. I should leave so my shit, make some kind of moves. I'm lying to myself, I never leave this fucking room. I got a pile of shit I haven't addressed. Head is a mess, check the script bottle, see if any are left. There's nothing, nowhere, well let's not even go there. I'm lucky if I wake up, let alone care. Cause there's a fine line from who I am and who I wanna be. Based on what I find when I look within. Honestly, honestly, feels like I'm waiting to die. Once the days pass by, what's it mean to be alive? And I've been killing time, go to bed with this sunrise. I got this feeling I will make it to 25. It's a far cry, I know we all got hard times. But these long nights got me feeling like I wanna die. Leave my body by the liquor store. Life is what you make it. Pull up to your 9 to 5 and smile, I try to fake it. But when you're in your bed alone, I know you fucking face it. One day you'll meet your maker and you'll see your life was wasted. The reaper creeping slow, I know you see him when you dream it. You posted at a party, but he's in the dark scheming. And you keep telling me that life has some sort of meaning. So sorry if I'm pessimistic, but I don't believe it. Motherfucker, I'm sick of trying to find myself in others. I'm sick of seeking love. Bueno, venga, Aricha, sé sincero. ¿Cuánto te ha pagado Nothing Nowhere para que lo explotes tanto en desconexión en el poco tiempo de vida de este programa? ¡Buf, buf! Estoy viendo aquí billetes volar. Después de que nos han tirado a la puerta los de Watain, es que yo... A ver, que hay que seguir haciendo el programa, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Muy bien el tema. O sea, diferente en comparación al otro, lo poco que hemos escuchado, pero es diferente. Neda, no sé más decir del tema, así que continuemos. Hombre, pues yo creo que lo mejor que se puede decir no es que, a ver, el que encuentre un programa de radio en el que es un Eguatein y luego Nothing Nowhere, que nos escriba, ¿eh? O sea, yo creo que es lo mejor que se puede decir, ¿no? Esa variedad de la que estamos haciendo gala todo el rato, pues que se vea sobre el papel. Y ahora ya poniéndonos ya un poco más en serio, vamos a ir acabando, nos quedan dos temitas. Vamos a poner un tema de Contrust, que es una banda austriaca súper divertida y también ha sido una sorpresa para mí, porque nunca pensé que los vería, vaya, no salen de su país prácticamente y tal, ¿no? Yo ya los conocía de antes, solo tengo el Second Hand Wonderland, que es su disco más conocido. Bueno, son una batidora de sonidos total, de las que me suelen gustar bastante, pues sobre todo para directo, a las 6 de la tarde con el solecito y un cachi, esto entra perfecto. Os vamos a dejar con uno de los temas más potentes y a la vez más bailongos, que es Hey DJ. Don't play me a punk song. vaya curiosidad estos Contrast. Una cosa más rara. Mira que he escuchado cosas raras, ¿eh? Pero no sé. Como todo, seguro que en directo es una fiesta, como comentas. Y nada, igual a las 6 de la tarde, igual no, que ahí pega el sol, que lo flipas. Bueno, hasta que a ver los horarios, ¿no? Pero la buena hora. Uf. Curioso, cuanto menos. No sabría decir si me ha gustado o no sé, ha sido curioso. Bueno, pues llegamos ya con el último tema y nos volvemos a casa, ¿no? Pues sí, vamos con el último tema y hemos querido despedir con un grupo nacional, precisamente un grupo de los que, volviendo al principio del programa, hablábamos que no son grupos nada típicos de festivales, ¿no? Bueno, a no ser que sea pues un festival como el Resu o festivales especializados o muy, muy, muy grandes y con 100 grupos, ¿no? Pero normalmente este grupo pues no suele ser muy asiduo a festivales más masivos, por así decirlo, más comerciales, entre comillas, como este Download, ¿no? Ellos son Anteros, sacaron un pedazo de disco llamado Cuerpos Celestes, antes tenían un EP, y el tema que vamos a escuchar se llama Rea. Pues hasta aquí ha llegado este viaje por el Download Madrid 2019. Una selección muy amplia de bandas, obviamente algunas conocidas si escarbáis un poco, pero yo creo que no las típicas, y agradecemos el esfuerzo que ha hecho el compañero Aritza para recopilar todos estos temas intentando sorprender y eso, dar variedad, ¿no? Para no poner lo típico, ala, el Slipknot, el de Tool, ¿no? Por nombrar dos. Sí, un poco mi intención ha sido esa, ¿no? Tampoco queríamos hacer un programa de 5 horas y sí, todos sabemos que tocan Scorpions, Tool, Slipknot, Papa Roach, Sum 41, Sabaton, aunque Sabaton no le importa a nadie, pero vaya, que todos... bueno, es una obviedad, pero todo el mundo sabemos, ¿no? Pero son grupos que están ya más pues, controlados por todo el mundo, entonces nos parece interesante traer otros grupos que yo los he seleccionado también de acuerdo a mis gustos, ¿eh? O sea, más o menos lo que a mí me interesa ver, se me han quedado cosas que me gustaría ver, ¿no? Fuera, pero bueno, esto es un poco así quizá lo que más me llama. Entonces recordamos, 28, 29 y 30 de junio en la Caja Mágica de Madrid, traed tapones para los oídos y pinzas para la nariz, porque tiene pinta de que este año también va a oler a cloaca, por lo que han dicho. Pero bueno, sea como sea, vamos a disfrutar de un muy buen festival, seguro, como los años anteriores, ¿no? A pesar de todos estos inconvenientes. Y nada, nos vemos por Madrid. Espero que os haya gustado el programa. Y si habéis llegado aquí hasta el final, pues enhorabuena por la paciencia y gracias. Muchísimas gracias por haberos quedado con nosotros recorriendo todas esas bandas del Download Madrid 2019. Esperamos que os hayan gustado, como siempre. Si no conocíais alguna banda y os ha picado la curiosidad, que investiguéis más. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!